Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Gracias, Roy, por apoyarnos en los controles. Y pues estamos aquí de nuevo después de hacer una gira por Honduras y El Salvador, y traigo material también de El Salvador para compartir con ustedes en próximos programas. Una buena entrevista a una lideresa de allá de El Salvador que quiere ser síndica, pero ahí cuesta mucho ser realmente síndica en esos pueblos rurales, pero estamos trayendo esa entrevista para todos, para compartirla con todas y todos ustedes. Como siempre, en nuestro programa Vida Cotidiana tratamos de hablar de los temas que nos gustaría siempre reflexionar, ojalá en los medios. Hemos invitado de nuevo a don Carlos Minot. Él es investigador en derechos humanos, sobre todo de los temas que tienen que ver con los afrodescendientes y en general de los derechos humanos. Y como ustedes recordarán, algunos de ustedes que tal vez nos escucharon el jueves anterior, el jueves tras anterior, estuvimos hablando sobre los derechos que tienen los afrodescendientes e indígenas a la propiedad de la tierra, a la tenencia de la tierra, y cómo esos derechos han sido violados. No nos alcanzó el tiempo, porque fue muy rica esa entrevista con don Carlos, y hoy lo hemos invitado de nuevo. Así que bienvenido, Carlos, a nuestro programa. Muchas gracias, Lili. Muy buenas tardes a los radioescuchas, y es un placer estar nuevamente acá para hacer algunas reflexiones en torno a esta situación de pueblos indígenas y de pueblo afrodescendiente. Sí, ojalá que también algunas personas que estén allá por el Caribe Sur o en Limón pudieran también llamar y nos comentaran algunas de las cosas que vamos a estar aquí conversando. Tienen el micrófono abierto también para poder hacer alguna pregunta, ya que Carlos Minot es un experto realmente en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y sobre todo con la población afrodescendiente. Y hoy también da la casualidad, qué bueno, que está cumpliendo años Nelson Mandela. Nelson Mandela es un gran personaje, es un premio Nobel de la Paz. Él en este momento pues está un poco enfermo, ¿verdad? Está hospitalizado, tiene 95 años, pero él jugó en la historia un papel muy importante, que ya me imagino que muchos medios también lo están recordando, y es que luchó contra la segregación racista. El régimen de apartheid que tenía Sudáfrica es un régimen donde se oprimía realmente a los negros y afrodescendientes, y este régimen fue impuesto por una minoría blanca, siendo Sudáfrica realmente un pueblo prácticamente de afrodescendientes, y él luchó tanto para liberar al pueblo de este régimen tan nefasto. Pero no le fue fácil a don Nelson Mandela, porque él fue a parar a la cárcel por 27 años y desde ahí lideró junto con su esposa Winnie un movimiento que logró después liberarlo, un movimiento contra el apartheid, y lo más importante, ve que increíble, logró también ser el presidente de Sudáfrica, el primer presidente negro de Sudáfrica. Esto le valió también esa conciliación nacional, le valió el premio Nobel de la Paz. Y ese día que él subió al poder, dio uno de los discursos que para mí es algo interesante, Carlos. Tiene que ver con el miedo, ¿verdad? ¿Me podrías ayudar a leer ese discurso, esa partecita del discurso que dio? Porque nos enseña mucho esta parte del discurso que don Nelson Mandela dio a toda la gente en su asunción al poder. Sí, efectivamente, en su discurso de asunción al mando en 1994, pues tenemos que recordar que cariñosamente se le llama a Nelson Mandela Madiba, ¿no? En esa reflexión que hace él sobre nuestro miedo más hondo, él señala que nuestro miedo más hondo no es ser ineptos, nuestro miedo más hondo es ser poderosos sin medida. No es la oscuridad, sino la luz lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Quién soy yo para ser brillante, encantador o encantadora, talentoso o talentosa, fantástico o fantástica? Por el contrario, ¿quién eres tú para no serlo? ¿Eres hijo o hija de Dios? Al fingirte poca cosa no sirves al mundo. No hay iluminación en él reducirte a tal punto que otros se sientan inseguros de ti. Nacimos para hacer manifiesta la gloria de Dios que existe dentro de nosotros, no solo en algunos o algunas, en todos y en todas. Cuando permitimos que nuestra luz brille, inconscientemente autorizamos a otros u otras a hacer lo mismo. Cuando nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros u otras. Esa es una parte del discurso de Nelson Mandela, cariñosamente Madiba. Hay que recordar también que la situación de celebrar el 21 de marzo como el Día Internacional contra el Racismo y la Discriminación Racial surge precisamente de la situación de represión que hubo en esa fecha en Sudáfrica contra la mayoría de población negra en ese momento. Uh-huh. Es él, lo más importante de su labor y de su trayectoria es que él, aún estando en la cárcel, él nunca no tuvo miedo y quiso realmente trabajar por su pueblo. Además, cuando es liberado después de tantos años, 27 años en la cárcel, fue condenado a cadena perpetua por lo mismo, por luchar contra este régimen nefasto del apartheid, de separar a los negros de los blancos. No podían entrar a restaurantes, ¿verdad? No podían entrar a estudiar juntos, etcétera. Montones de cosas, racismo puro. Entonces, él lidera ese movimiento desde la cárcel y logra que primero de que la gente responda, ¿verdad? Que es algo muy importante, y luego que a nivel institucional pues empiecen a crear las políticas y todo lo que significaba para que realmente la población afrodescendiente tuviera los mismos derechos de igualdad como todo ser humano. Y lo fundamental en todo esto es el haber unificado al país después de toda esta situación, la reconciliación y el gran nivel de perdón, ¿no? De no, como quien dice, regresar otra vez a decir, ahora que estamos en el poder, vamos a reprimir a los que nos reprimieron. En absoluto. Por eso en este momento Sudáfrica es uno de los países más fuertes desde el punto de vista de diversidad cultural, étnica, y actualmente hay que reconocerlo como una potencia de los países que conforman el grupo de los BRICS que llaman, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, eso es un dato muy interesante de la diversidad, que tiene que ver con la diversidad, no solamente cultural, sino de identidades también. Sí, efectivamente. Yo tuve la oportunidad de vivir, aunque sea 2 meses, allá en Sudáfrica en su momento, durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia. Fue la tercera conferencia mundial que se llevó a cabo en la ciudad de Durban. Uh-huh. Y ahí nos pudimos dar cuenta que todos los ciudadanos al menos tienen que dominar de las casi 32 lenguas que se hablan, tienen que dominar al menos 4 de las principales, ¿no? El inglés, el swahili, el afrikaner y Bueno, hay otro más ahí que no me acuerdo de momento. Yo, ¿no? Yo pensaba el francés, ¿no? No, francés no. Ok, Carlos. Bueno, como ven, Carlos es experto. Realmente ha estado no solamente investigando, sino que conoce mucho de todo lo que tiene que ver con esas opresiones que han sufrido los afrodescendientes. Y él, en un capítulo o en un programa anterior, estuvimos hablando de cómo también no solamente los afrodescendientes, sino la población indígena, las comunidades indígenas, también sufren discriminación. Y esto lamentablemente no ha parado, ¿verdad? No, a pesar de que los regímenes han sido, digamos, se han desechado, queda en la cultura, ¿verdad, Carlos? Queda en la mente de las personas, en la cultura de algunas familias, y todavía se mantiene estas discriminaciones. Sí, hay que comprender que los países europeos en su momento, cuando estaban haciendo las diferentes travesías para los periodos de la época de la colonización en el siglo XVI, XVII, XVIII, hubo un gran tráfico transatlántico de esclavos africanos hacia América. Eso quiere decir que a Costa Rica, incluso cuando llegó Cristóbal Colón, cuando llegó diferentes conquistadores durante la época de colonización, pues trajeron esclavos negros. Ya había personas negras en ese país en el siglo XVI. Y entender que el racismo se empieza a construir en Europa prácticamente a partir del siglo XVIII como una doctrina, como una ideología de dominación, desde el punto de vista que los europeos asumían que era la raza superior con respecto a todas las otras razas. Entonces se convertía en una cuestión de dominio económico y político sobre las otras poblaciones o el resto del mundo, ¿no? Entonces, hay que entender que cuando nosotros hablamos ahora de globalización, ya la globalización ya existía desde ese punto de vista. Uh-huh. Y ya la colonización ya existía desde ese punto de vista. Estamos en una nueva etapa de neocolonización, ¿no? Exactamente. Esa palabra neocolonización, no solamente ahora de territorio, sino de todo, comunicaciones, alimentación, o sea que y de también de identidades, de diferentes identidades que se nos imponen. Efectivamente, yo siempre hablo de una situación. Antes de la conferencia de Durban y después de la conferencia de Durban en el año 2001, ¿ustedes se acuerdan de lo que ocurrió en septiembre cuando hubo la situación en Estados Unidos? ¿Del 2011? Del 2000... No, 2001. Del 2001. Ajá. Bueno, yo estaba... no voy a comentar toda la anécdota, pero yo estaba en tránsito desde Sudáfrica hacia América. Uh-huh. En ese momento. Y yo siempre digo, antes de Durban, antes de esa conferencia y después de esa conferencia. Hay que reconocer que en esa conferencia los casi 192 países del Sistema de Naciones Unidas suscribieron la declaración y programa de acción de esta conferencia, uh-huh, excepto Estados Unidos, Israel y Canadá. No lo suscribieron. Uh-huh. Entonces, cuando ocurrió. Y esa, perdón, para comprender, ¿esta conferencia versaba sobre qué tema? Versaba fundamentalmente sobre el tema del racismo, de la discriminación racial, la xenofobia y toda forma de discriminación, entendiendo que esta situación es lo que ha estado llevando al mundo a la exclusión social, económica y política de muchas poblaciones, entendiendo que no se puede confundir lo que es clase, uh-huh, exclusión de clase, con exclusión por ser de otra etnia o de otra cultura. Uh-huh. Entonces, muchas veces se confunde la situación de clase con la situación racial. Uh-huh. Pero incluso es más fuerte la discriminación por razón de género, razón de religión inclusive. Inclusive, correcto, claro que sí. De identidad o de identidad, etnia, ¿verdad? O de etnia, de cultura incluso. Porque incluso a veces no se acepta que se está siendo discriminativo con este tipo de aspectos. Nos comentaba Carlos que en el programa anterior que son 250 millones de afrodescendientes que están siendo excluidos. Corrijo el dato. Para ver que lo tenía por acá. Sí, conforme a los censos de la... A los censos estimados, y que aún datos que no están incluidos en los censos, se estima que aproximadamente 200 millones de personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe sufren esta situación que hemos comentado anteriormente. De racismo, de discriminación racial, de xenofobia, de toda forma de intolerancia. Igualmente lo sufren los pueblos indígenas, que suman casi 50 millones de personas en América Latina y el Caribe, esta situación. Y hay que reconocer también y entender que la preconferencia que hubo en Santiago de Chile en el año 2000, en que estaban todos los estados americanos participantes en esa conferencia, que era una conferencia mundial preparatoria a la conferencia del 2001 en Durban, Sudáfrica, por primera vez los países de América Latina y del Caribe reconocieron esta situación que está ocurriendo en nuestros países, en donde la pobreza, la situación de exclusión social, las condiciones económicas infrahumanas en muchos casos de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, es consecuencia de esto. Uh-huh, de la discriminación. Exactamente. Carlos, también hay otra cosa que quería que nos comentaras. Es que empezaste a contar lo de la anécdota cuando estabas en tránsito de Sudáfrica por Estados Unidos, iba a pasar. ¿Qué fue lo que pasó ahí con la caída de las Torres Gemelas? ¿Algo pasó? ¿Ibas a contar una anécdota? Sí, la anécdota es la siguiente. Antes y después de Durban, la cuestión es que cuando venía yo de Sudáfrica y llego a... En ese tiempo había que hacer escala en Miami, no había vuelo directo. Pues unos amigos que venían en el vuelo, que ellos son americanos, me dijeron: Carlos, tenga cuidado, en Estados Unidos todo lo que se ve diferente es posible terrorista. Uh-huh. Es amenaza de ser terrorista. Consecuencia de las declaraciones del entonces presidente George Bush, resulta que llego a Miami y definitivamente me aislaron, porque era la única persona negra que venía a bordo con destino a Costa Rica. Uh-huh. Me aislaron al punto que tuvo que llegar las azafatas y preguntar: ¿qué pasa con este señor? Ya está atrasando el vuelo, es la única persona. Y definitivamente, ¿qué iban a encontrar? Solo, ¿no?, por el color. Solo por... Ajá, el color. Sí, ese es el gran problema, y ahí es donde se ve la discriminación. Y voy más allá. ¿Cómo son las consecuencias de la imposición de lo que algunos llamarían de ser la policía del mundo? Llego a Costa Rica, digamos, entre comillas, casi mi propio país, y me tratan casi igual. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Aquí, el señor que me estaba atendiendo me dice: ¿de dónde es usted? Le digo: ahí está mi pasaporte, de Costa Rica. No, usted no es de Costa Rica. Señor, pero ahí está mi pasaporte. ¿Dónde vive usted? Vivo en San José. ¿Dónde? en San José vivo, Señor. Y a tal fue la insistencia que se puso furioso y el compañero de él le dice, mire, cálmese, cálmese, el Señor tiene su documento en regla, déjelo pasar. Uh-huh. Es que esas son las cosas que hay que ver en estos casos, y por eso es que, como decía Carlos, en marzo, el 21 de marzo, es el día contra el racismo, la xenofobia y toda clase de discriminación. Precisamente, y comento esta anécdota porque todavía Costa Rica como país no se ha mirado en el espejo, de darse cuenta que desde su fundación de Estado-Nación hay tres ramas principales de poblaciones, de culturas que constituyeron este país: los pueblos indígenas o originarios, los africanos o afrodescendientes y personas que vinieron europeos blancos, especialmente españoles. De manera que... Dijiste cuatro, ¿cuál era la cuarta? Los que estaban aquí. Tres, en realidad son tres, ¿no? Uh-huh. Los pueblos indígenas u originarios, como algunos los denominan... africanos. Los africanos con sus afrodescendientes acá, y los europeos, especialmente españoles, ¿no? Uh-huh. Que participaron en la colonización del país. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que durante todo el periodo de construcción del Estado-Nación, incluso a la parte de la parte liberal, pues se fue jerarquizando la sociedad en este país, ¿no? Dijeron que nunca hubo esclavitud negra en Costa Rica, cuando sí lo hubo. Uh-huh. Así que hay que reconocer que muchos de los que son poderosos económicamente ha sido consecuencia de eso, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, y eso tiene que ver que si hay esa diversidad de etnias que llegaron a nuestro territorio, también hay diversidad de identidades. Hay un programa que Carlos nos trajo, es un programa que se hizo hace algún tiempo, pero refleja muy bien cómo, por ejemplo, la población negra con su música ha logrado rescatar esa identidad, y era como la forma en que ellos podían denunciar toda la situación que estaban viviendo. Entonces Carlos nos trajo un microprograma en donde nos explica cómo la música tenía ese papel de rescatar el lenguaje, las tradiciones, y al mismo tiempo poder hacer las denuncias en sus propios lenguajes, en sus propias formas de expresión. Así que vamos con Roy a ver si nos coloca este calipso que nos tiene música y además una buena explicación. Raíces africanas. Un aporte de la cultura africana al mundo artístico y musical. Natalie, yo hagamos los guillos, limón calypsonian. Natalio, por las diferentes formas de dominación y de explotación del hombre por el hombre, los grupos dominados a veces su única forma de expresar sus sentimientos, vivencias y aspectos de la sociedad es mediante la música o el arte. En la provincia de Limón, entre las ricas tradiciones musicales se encuentra el calipso. La música limonense es de profundas raíces africanas, es decir, afrocaribeñas. En Costa Rica existe la creencia que el negro de la costa caribe es alegre porque baila y canta el calipso, el reggae u otras formas de expresión musical. One day I met a man on the avenue, he was carrying a big suitcase. La música limonense se expresa en varias modalidades y una de las principales es el calipso, mediante el que se relatan acontecimientos importantes, vivencias cotidianas o crítica social. Por lo tanto, es popular y, dado su carácter, cumple una función social.

como decir, las semillas que se sueltan de un tronco principal, ¿no? Uh-huh. Que en este caso fueron los africanos que salieron de África y conforman la diáspora. Ajá. por todo el mundo, y Costa Rica también recibió africanos en su momento, esclavos, pero que cuando llegaron tuvieron derecho a la tierra, y ahí fue donde nació, empezaron su comunidad con su cultura, con su identidad, con su música, con su forma de trabajar también. Pero ahora, en este momento actual, ese derecho ancestral a la tierra, que tiene que ver tanto con su cultura, está siendo violentado. Y por eso es que también estamos aquí con Carlos Minod hablando sobre la relación que hay entre tierra y cultura o identidad. ¿Qué es lo que pierde, digamos, la población afrodescendiente cuando se le excluye de la propiedad, de su propiedad? Carlos. Hay que comprender que los afrodescendientes, recordando, provienen de africanos traídos a América en condición de esclavos desde el siglo XIV hasta el siglo XIX incluso, cuando se abole la trata de esclavos en ese momento. Y entender también que el derecho a la tierra, el derecho al territorio, está asociado a la cultura, la forma de ser de los pueblos, ¿no? Y hablando de los pueblos, pues uno de los puntos centrales de las demandas, digamos, de los afrodescendientes es el reconocimiento jurídico de los afrodescendientes en tanto pueblo, ¿no? O sea, la categoría jurídica de pueblo en los afrodescendientes descansa, digamos, en el escenario propiamente antropológico y sociológico, que determina a los afrodescendientes como una nueva civilización que emerge o se origina en las Américas, luego de 4 siglos de trata esclavista, ¿no? Uh-huh. Entonces, si entendemos esta condición jurídica de pueblo en los afrodescendientes y... Pero Carlos, una pregunta, ¿los mismos afrodescendientes se reconocen a sí mismos como un pueblo así, o es... ¿O es que nosotros no los reconocemos? ¿Cómo está eso? O sea, los nosotros no reconocen a los otros. Uh-huh. A ver si me explico en ese sentido. Los nosotros son los blancos y los mestizos, que no reconocen a los otros como pueblo. Y hay que entender que un pueblo tiene una serie de características como lengua, como música, alimentación, como formas de alimentación, uh-huh, como formas de vestirse, como formas de vivienda, como formas de en cuanto a conocimiento de medicina tradicional, y podemos citar muchas otras características que identifican la cultura que va a diferenciar las características para que sea un pueblo como tal, ¿no? Ajá. Por ejemplo, otra de las diferencias es la forma en que se tiene la tierra, porque lo que yo conozco de la población indígena es que ellos sienten la tierra o el planeta como su madre, su padre, ¿verdad? Es un ser vivo, el planeta, y por eso ellos no sentían la necesidad de apropiarse de un pedazo de tierra, porque ellos entendían que la tierra era de todos y de todas. Pero en este concepto blanco, del blanco que quiere heredar y entregar las tierras a sus hijos y se crea la propiedad privada, entonces ahí es donde empiezan como a chocar estas culturas. Un pueblo, los pueblos indígenas, que no ven necesario apropiarse, y por eso todo está ahí para todos, para lo colectivo, y otro grupo que cree que esto es mío, solo mío, y yo lo voy a heredar. En el caso de la población afrodescendiente, ¿cómo es esta percepción con respecto a la tenencia de la tierra? ¿Cómo lo ven? Porque en Limón se ha trabajado mucho la concesión, y así se vivió por mucho tiempo. Hay que tener claro que cuando los primeros afrodescendientes se asentaron, especialmente en la costa caribe, en la costa Caribe, cuando se asentaron ahí, vivían de la tierra, vivían de la caza, y de la pesca, y se asentaron en toda la costa talamanqueña, prácticamente desde la región de que colinda con Bocas del Toro en Panamá, hasta arriba de casi al Caribe Norte, ¿no? Esa pertenencia, esa identidad cultural de asociarse a la tierra, se lo doy con un ejemplo práctico. Cuando llegaban los afrodescendientes, muchos de ellos llegaban a la casa de la tortuga. Estoy hablando a principios del siglo XIX. Provenían especialmente de Colombia, de Panamá, etcétera. Sí. Y siguiendo su caza y pesca, llegaban, se asentaban en la costa Caribe de Costa Rica, cultivaban la tierra, dejaban eso cultivando y se iban otra vez a su destino, y cuando regresaban de nuevo, ellos querían ver ahí ya la cosecha. Ya la cosecha estaba ahí, y de esa manera se iban asentando. Y pongo la siguiente anécdota. Cuando los gobiernos de Costa Rica decidieron crear parques, lo que hicieron fue, como quien dice, sobrevolar el territorio y decir, sí, vamos a tomar esta parte, parque de Cahuita, parque tal, Tortuguero, todo eso, y lo convirtieron en parque sin darse cuenta de que ahí, metido debajo de los árboles, vivían personas, ¿no? Uh-huh. Y con conviviendo derecho, con la naturaleza, con derecho ancestral. Con derecho ancestral. Y hay que entender una cuestión. Estas personas no hablaban español. Y si tú tienes un derecho de posesión, pues ese derecho de posesión es un derecho de posesión ancestral. Porque te lo pasó tu abuelo al nieto, y este a su vez, y ahí va de generación en generación. El hecho de venir ya desde la perspectiva jurídica y decir, mire, usted no tiene escritura, mejor usted no tiene derecho a eso. Pero igual, es algo increíble, porque sabemos, y usted también nos ha contado algunos de los casos, a mí me gustaría que lo pudiera contar acá, es que una persona de esas que usted, don Carlos, ha investigado, le contó que había ahora era pobre, ¿verdad?, después de haber tenido tantísima tierra, porque de pronto apareció alguien dueño de las tierras, porque sí tenía escritura esa otra persona. Sí, el derecho a la propiedad, y el derecho a la tierra de territorios ancestrales es una cuestión de uso y usufructo y conservación de los recursos naturales del hábitat que tenían esas personas. Por ejemplo, este señor ahí en Hone Creek, me comentaba un señor ya mayor, me decía, mire Carlos, yo me quedé totalmente en la calle, por el hecho de que yo no conozco las leyes de Costa Rica, no sé hablar español, y de un pronto mis casi 300 hectáreas de cacao que yo tenía sembrado ahí, simplemente llegaron unas personas de San José y me echaron, me dicen, mire señor, aquí usted es un precarista, este tierra es de nosotros, aquí están las escrituras y punto. Siendo que él tenía años de estar ahí, tenía las plantaciones de cacao. Exactamente. Y así debe estar pasando con muchísimos casos. Si le pasó a él, le pasa a más también. A más de uno le debe estar ocurriendo esta situación. Y hay que tener presente que si se ha denunciado por parte de la misma comunidad que más del 80% del territorio costero de Limón está bajo un régimen, digamos, que restringe la ocupación e impide el disfrute de los habitantes para el desarrollo de sus actividades productivas, ¿no? Entonces, si entendemos que hay una situación, digamos, entre comillas, de área de conservación, por ejemplo, la Amistad, áreas silvestres que son el Parque Nacional de Cahuita, el Refugio Mixto Nacional de Vida Silvestre, Gandoca Manzanillo, entonces la situación que se ha denunciado al momento es que no se han otorgado los títulos de propiedad a estas personas que se les ha quitado, se les ha desplazado. Entonces la interrogante es que a pesar de esto, estas personas que se les ha desconocido sus derechos están en riesgo de ser totalmente desplazados, desalojados próximamente por la situación casi temporal, digamos, que se les dejó. Por ejemplo, sabemos que esos poseedores de escrituras o personas que no tienen escrituras, perdón, en este momento hay una amenaza latente sobre ellos, en el entendido pues de que la Contraloría General de la República tomó la decisión de darles una concesión de tiempo para desalojarse, si no se les va a desalojar a la fuerza, ¿no? Uh-huh. Pero supuestamente en ese periodo de tiempo que le iba a dar la Contraloría, se debería estar dando una solución a la situación de los habitantes de estas tierras. Sí, definitivamente. Y hasta el momento no hay ninguna solución. Definitivamente las comunidades ya están buscando la solución y, como decíamos, bueno, si el gobierno no hace algo, la comunidad lo va a hacer porque tiene que defender esos derechos ancestrales. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver también con Limón, y luego regresamos de nuevo después de escuchar esos mensajes y la canción, y volvemos con Carlos. Vida cotidiana, otro día con la gente. Los temas más variados: ambiente, sindicatos, migración, género, derechos humanos. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, en los programas de La Hora de los Movimientos Sociales. Escúchenos por Radio Actual, 107.1 FM. Terrible Rasta man, declare your policy. society non-comprehends. We must know where we stand. People say hatred, but I na cut off my head. Boom, boom. Shooting me in the waist, another Rasta going take my place. Boom, boom. Rastaman, Rastaman. Bueno, Rastaman es la música, como hablábamos, que también identifica a la población afrodescendiente. Sí, hay que entender que lo que plantea el cantante, el Rastaman, es que él como Rastaman debe saber dónde está, quién soy, y al mismo tiempo, por qué me tienen que obligar a cortarme mi cabellera rasta si soy un rasta y me reconozco como tal, ¿no? Sí, incluso los colores que usan los rastas, esa combinación alegre de colores que es propia, ¿verdad? Es natural y eso los identifica también y se ve muy bien. Digamos, con esos colores, yo lo que me acuerdo es el verde, el rojo, el amarillo intenso, ¿no? Son colores primarios fundamentalmente. Uh-huh. Que como ustedes saben, hay muchos países africanos que tienen su bandera trazado por el verde, el amarillo y el rojo principalmente, ¿no? El verde de la tierra, amarillo del sol, rojo de la sangre de lucha, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y tienen significado los colores. ¿Cuánta población tenemos en Costa Rica, Carlos, afrodescendiente? Conforme al último censo nacional del 2011, está en un 7.5% aproximadamente, ¿no? ¿Eso podría ser cuánta, más o menos, cuántas personas? Estaríamos hablando casi de 300,000 personas, ¿no? En ese sentido. Hay que comprender que los censos nacionales de todos los países, después de que la CEPAL y los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas acordaron la inclusión de la variable étnica, las personas se identifican por autodefinición, autorreconocimiento, para que el censista pueda establecer exactamente si es afrodescendiente o si es indígena, conforme al grupo étnico a la cual pertenece o pueblo que pertenezca, ¿no? Eso es importantísimo, la autodefinición, autopensarse de que soy realmente afrodescendiente, y entonces es tomado en cuenta también, no solamente en un censo, en un papel, es en todas las políticas. Definitivamente, así como los 8 pueblos indígenas que existen en el país, pues cada cual se reconoce o se autodefine según su pueblo de procedencia, ¿no? Si es Bribri, si es Cabécar, etcétera. Así igualmente los afrodescendientes nos reconocemos como afrodescendientes como pueblo, como tal, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces estamos conversando con Carlos Minot, él es investigador sobre derechos humanos. Hemos estado conversando la relación, o sea, las características también de que definen un pueblo, en este caso el pueblo afrodescendiente, que tiene que ver con su identidad, con su cultura, con la música, todo lo que compone el pueblo, su alimentación, y desde luego y como papel importantísimo es su tierra. Sin tierra pasaría lo que podría pasar si no se soluciona esto del derecho a la propiedad de la tierra, y es que van a empezar a hacer, bueno, se van a desplazar, y esto significa más pobreza. Efectivamente, le puedo comentar una anécdota. En el mes de enero tuve la oportunidad de estar en Cahuita con algunos pobladores, y la Defensoría de los Habitantes me había solicitado a hacer una ponencia sobre la situación de derechos y lo que corresponde a la cultura asociada al territorio, ¿no? Y uno de las personas presentes que tiene sus tierras amenazadas en ese momento, dice: mire, señores, qué va a hacer mi nieto que está aquí presente si me quitan las tierras? Él nunca ha ido a San José. ¿Qué va a ir a hacer a San José? ¿O qué va a ir a hacer al Valle Central? Eso significa que prácticamente lo están poniendo de precarista. De precarista, ¿no? Uh-huh. Así que desde esa perspectiva, el desarraigo en este momento no es solamente para las futuras generaciones, en este caso, este nieto que tengo acá. Uh-huh. Así que nos están diciendo, señores, muéranse su cultura, muéranse ustedes. Sí, es que desde el momento en que se desplazan, o sea, son desplazados, como les ha pasado también al pueblo nicaragüense, ¿verdad? Que son desplazados por otros motivos, violencia, guerra, principalmente, ¿verdad? O por su posición política, y tienen que venir a nuestro país a trabajar y han perdido, incluso muchos dejan sus tierras, aquí vienen a trabajar como peones o peones de la construcción, teniendo tierra en su propio país, tierra que nosotros no las desearíamos, ¿verdad? Porque es una buena tierra y además es grande la que tienen, y aquí vienen a prácticamente a ser como esclavos también, teniendo ellos su propia tierra en su propio país. Asimismo nos puede pasar con los afrodescendientes cuando tienen que pueden ser desplazados de Limón o del Caribe, vienen al Valle Central, no tienen nada, andar de precaristas, porque si son desplazados. Pero no queremos llegar a eso, no queremos que sean desplazados ni sean derribados sus propiedades. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debe hacer la comunidad? Porque hay una ventaja ahí en el Caribe Sur y en Limón, y es que la gente está trabajando colectivamente para que esto no suceda. Bueno, ¿qué se les recomienda, Carlos? ¿Qué podemos decirles para que ellos busquen ayuda internacional si es que no son escuchados en nuestro país? De hecho, la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo y otras organizaciones comunales del Caribe Sur ya habían buscado ayuda, orientación, y en octubre del año 2010 se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les había concedido una audiencia para exponer la situación de derechos humanos de los afrocaribeños, campesinos e indígenas del cantón de Talamanca, acá en Costa Rica. En esta audiencia, los representantes del Estado curiosamente afirmaron que las medidas tomadas habían sido consultadas a la población. Pero vean ustedes qué cosa más interesante. Ellos dicen, el Estado dice que las consultas no se realizaron en los términos que estipula el convenio 169 de la OIT. Pero hay que entender una cuestión, que Costa Rica no tiene un protocolo, ni una legislación, ni una directriz de cómo hacer consultas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer una consulta si no tenés una directriz de cómo hacerlas? Y por otro lado, no estás considerando los derechos de los pueblos afrodescendientes independientemente del convenio 169, cuando hay otros instrumentos internacionales que les da los mismos derechos de consulta previa a los afrodescendientes también. De tal manera que los afrodescendientes en este caso no solamente pueden recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también pueden recurrir al sistema de Naciones Unidas una vez que han agotado el sistema interamericano para plantear su denuncia, hasta llegar al punto de poder traer un relator de pueblos afrodescendientes a Costa Rica para que se visibilice la situación mayormente a nivel internacional. Muy fácilmente pueden contactar a la oficina del Alto Comisionado de Naciones de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya sea a su oficina regional en la ciudad de Panamá, o si no, escribir directamente a Ginebra, a la oficina del Alto Comisionado. Bueno, esto lo pueden encontrar en la internet, ¿verdad? En el sitio web de Naciones Unidas, de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Bueno, y aquí también la Defensoría de los Habitantes debe tener la dirección, así que lo más importante sería que el grupo, la comunidad se una, hablen esta situación, tienen el derecho ancestral de las tierras y deben defenderlas, son sus tierras. ¿Qué pasaría si fuera lo contrario? Que a nosotros nos quitaran nuestras tierras por ser blancos, ¿verdad? No, eso no va a pasar y no queremos que pase, y desde aquí pues les estaríamos apoyando también cualquier cosa que necesiten comunicarse con las otras personas, podrían también utilizar nuestro programa Vida Cotidiana. Así que, Carlos, muchas gracias. De nuevo, el tiempo se nos va porque es bastante lo que hay que decir, pero te agradecemos mucho tu presencia aquí en el programa y esperamos que hayamos puesto un poquitito de un granito de arena en esta situación. Muchas gracias, Lili, por esta invitación y haber compartido con usted y con sus estimables y apreciados oyentes, con el deseo final pues de que en algo pues estas reflexiones hayan podido orientar y que sigan adelante en la lucha, ¿no? Uh-huh. No hay que claudicar. Bueno, así como lo hizo Mandela, no claudicó ni desde la cárcel, pues así el pueblo afrodescendiente costarricense debe luchar por sus derechos. Bueno, les me despido en este momento, esperando que nos escuchen el próximo jueves. Hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.